La Persiana. Continúas en Ágora Sol y esto es La Persiana. Como todo poder, a mi entender, emanó algún día de la espada o de la inteligencia rectora que logró dirigir el filo a su favor, es natural que a los gobernantes les guste lo de cortar. Durante siglos, cabezas, manos y todo tipo de extremidades han volado desde el patíbulo al público enfervorizado por órdenes reales. Por ejemplo, el gran Enrique VIII se cargó a unas 45.000 personas durante su reinado. No todos sufrieron el recorte más radical de todos. Alguno que otro ardió en la hoguera. Pero hoy, nuestros gobernantes son civilizados y aseados y cultos y conocen la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y aunque se la pasen por el forro de vez en cuando, ya no pueden cortar cabezas alegremente. Al menos, no de forma literal. Por eso, quizás, por echar de menos los tiempos de espadas, hachas o guillotinas, la crueldad de los gobernantes hoy se traduce en el recorte presupuestario. Que se lo digan a Mariano Manos Tijeras, que tras un breve e infructuoso berrinche en Bruselas, ha vuelto a casa dispuesto a recortar hasta las sotanas de los curas. Ah, no. Esos no, que necesitan toda la tela. De hecho, la Iglesia no ve reducida en un solo euro la contribución estatal. Lo que sí ha recortado Mariano ha sido casi todo lo demás. Incluso le ha quitado un 2% al heredero de los viejos segadores de cabezas. La Casa Real tendrá que apretarse el cinturón con 160.000 pavos menos. Claro que comparado con el 25% que se recorta en educación, el 30% en I+D, el 25% en servicios sociales o exterior, que pierde un tercio del presupuesto, el recorte Borbón parece ridículo. La forma de priorizar el gasto en estos tiempos presuntamente desideologizados retrata casi mejor que nada a los gobernantes del hoy. Y yo me pregunto, Mariano, ¿por qué no te cortas la barba, esa barba tuya sempiterna, o la corbata de Goldman Sachs, que no te aprieta a ti, sino todos nuestros cuellos? Bienvenidos a La Persiana. Un día después del 29M, el día de la huelga general, cuando millones de personas se manifestaron contra la reforma laboral, el Consejo de Ministros aprobó los presupuestos generales del Estado para 2012. Esa mañana, el texto ha emprendido su camino en el Congreso. En resumidas cuentas, el Ejecutivo de Rajoy ha decidido sacrificar la inversión en todos los ámbitos ministeriales para poder saldar la deuda. Buenas tardes, les habla Gerardo Lagüens y frente a mí está María Tausa. Buenas tardes, María. Buenas tardes, Gerardo. Queremos desglosar las cuentas que presentó el viernes el Gobierno Popular. Vamos a comenzar enumerando los recortes que ha sufrido cada partida. Además, analizaremos tres sectores que van a padecer los tijeretazos especialmente: la investigación, la cooperación y la dependencia. Comenzaremos la ronda de entrevistas hablando con Daniel Marí Ripa, de la Asociación de Jóvenes Investigadores Precarios de Asturias, con quien analizaremos cuáles serán las consecuencias de que se recorte el gasto en investigación y desarrollo en un 25%. Más tarde hablaremos con la presidenta de la Coordinadora de ONGs para el Desarrollo, Mercedes Ruiz Jiménez. Este ámbito acusará una caída de 1.400 millones de euros. Distintas organizaciones alertan de que se está poniendo una soga al cuello a los proyectos de cooperación. Y por último hablaremos con la plataforma por la dependencia sobre de Alcorcón sobre los deportes que se hacen recortes que se hacen en esta materia, ya de por sí tocada por la mala gestión de las comunidades autónomas. Además, no te pierdas a los bipartidos de risa, porque ellos sí que nos recortan en humor, y la sección de Claudia González, Son sin playa, que hoy hablará sobre el grave incendio en Fraga do Eumes, en Galicia. Y con todo esto, comenzamos. Y empezamos tratando de desglosar los recortes por áreas. Si te parece, Gerardo, comenzamos analizando cómo acusará esa bajada en la inversión uno de los bloques más importantes para el estado de bienestar, el de los servicios públicos básicos. Hay que matizar primero que los servicios públicos básicos, tal como se entienden en economía estatal, no incluyen el gasto social. Es decir, se refieren a justicia, a las instituciones penitenciarias y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Exterior. Que decir que tanto justicia como seguridad ciudadana e instituciones penitenciarias tienen ligeros recortes, bastante asumibles. Defensa pierde 600 millones de euros, una cantidad considerable, y Exterior pierde un tercio de su presupuesto, pasa de 2.700 a un poquito menos de 2.000 millones de euros. Esto afectará, como hemos dicho en nuestro sumario, a la cooperación, que más tarde analizaremos. Vamos ya al apartado del gasto social. El gasto social sí que sufre, particularmente, sobre todo en esta época en la que el paro repunta cada día. Hay que decir que en las previsiones, en los presupuestos del Generales del Estado para 2012, hay un recorte, una bajada de unos 3.200 millones de euros en lucha contra el desempleo y fomento del empleo. 1.600 millones en concreto en las ayudas para los desempleados y 1.600 millones en formación para el empleo. Cae un 25% el presupuesto en investigación. Y también hay un tijeretazos leves, bastante más comedidos, para sanidad y cultura. Y un 25% caen los servicios sociales. La gestión de la administración y la seguridad social ahorrará 5.000 millones de euros. Y pasamos ya al bloque de las actuaciones económicas. ¿En qué consiste esto, Gerardo? Básicamente, lo que se consideraría literalmente como inversión estatal, es decir, el dinero que gasta el Estado en sí mismo. 330 millones de euros pierden la asignación para ayuda al fomento del comercio, el turismo y las pymes. El descenso, probablemente el más acusado de todos los presupuestos, es en infraestructuras. 2.000 millones de euros, lo que supone reducir, 2.000 millones de euros en los próximos años, o sea, en un año, de 2011 a 2012, pero lo más llamativo es que respecto a los de 2010, es decir, a los penúltimos presupuestos del gobierno Zapatero, la reducción es del 50% en la inversión en infraestructuras. Y otro de los gastos que vamos a desglosar hoy un poquito más y vamos a abordar con los protagonistas, el de investigación y desarrollo civil, que pierde 2.000 millones de euros por los 200 que pierde la investigación y desarrollo militar. Esto supone, en el caso de la investigación y desarrollo civil, supone la pérdida del 30% del presupuesto, lo que significa que uno de cada 3 euros en investigación se van a dejar de gastar en España en el próximo año. También hay recorte en el Ministerio de Industria, y bastante acusado también, y que afectará también esa industria que lo lleva a las tarifas de la electricidad, y que encarecerán por que el gobierno deja de aportar su parte un 7% de la electricidad para todos los españoles. Y ahora sí, vamos al ámbito de las actuaciones generales. Aquí los recortes no son tan acusados, ¿verdad? No, porque las actuaciones generales, por ejemplo, incluyen la parte de dinero que el Estado no invierte, sino que dedica a saldar deuda. Vamos a ir desglosándolos con un poquito de calma. En cuanto a la gestión de la alta dirección, es decir, los costes que suponen, entre otras cosas, los organismos políticos, la reducción es de 45 millones de euros. Moderada, en todo caso. En cuanto a la administración financiera y tributaria, hay un aumento de 3.800 millones de euros. Se entiende por el aumento de impuestos y porque querrán reforzar la evasión fiscal, aunque bueno, parece que todo se soluciona por la amnistía. En cuanto a la deuda pública, el dinero que se va a emplear para pagar la deuda pública española va a aumentar en unos 1.400 millones. No es un aumento proporcionalmente alto, pero sí sorprende teniendo en cuenta lo que se ha reducido en otras partidas. Además, el ministro Montoro ya ha anunciado que probablemente la deuda continuará aumentando a lo largo de este 2012. Y hay que decir también que el último gasto que nos quedaba es también un aumento, no todo van a ser recortes, un 15% de aumento, 7.000 millones de euros más, que irá destinado a las transferencias que están pendientes o se están pactando ahora hacia otras comunidades o entidades dentro del Estado. Y entre estos datos, que son los grandes, se esconden algunos bastante curiosos, como por ejemplo el de, bueno, el que una de las pocas agencias que va a haber aumentado su presupuesto es la Agencia para el Deporte, que entre otras cosas va a gestionar el dinero de las loterías y apuestas que se tienen que repartir los clubes de fútbol. Bueno, una de esas cosas que hablaremos en su momento en La Persiana, como Dios manda. Y sin más, vamos a analizar estos recortes con algunos de sus protagonistas en Cuando baja el sol. Cuando baja el sol. In a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery that all started with a big bang. Hey! Since the dawn of man is really not that long, as every galaxy was formed in less time than it takes to sing this song. A fraction of a second and the elements were made. The bipeds stood up straight, the dinosaurs all met their fate. They tried to leap but they were late and they all died. They closed their asses off. The oceans in Pangaea, see a wooden Monopoly set in motion by the same Big Bang. It all started with a Big Bang. It's expanding ever outward, but one day un 25%. Es el tajo que sufren la investigación y el desarrollo en los presupuestos generales del Estado presentados hoy por el Ejecutivo Mariano Rajoy en el Congreso de los Diputados. La partida presupuestaria dirigida a la investigación civil se queda en los 5.600 millones de euros. La militar también se reduce en un 24%, ya que se queda en los 780 millones. A esto se añade el recorte a todas las organizaciones científicas. Así, la asignación para programas de investigación se quedaría en un 34%. En cuanto a investigación civil, 3.200 millones se destinarán a préstamos y 2.400 a otras actuaciones. No se especifica a qué se van a dedicar los 780 millones de euros de investigación industrial. En cualquier caso, los recortes en este sector esencial para impulsar la economía no es nada nuevo. El plan de choque aprobado por el Consejo de Ministros en diciembre ya incluía un tijeretazo de 600 millones de euros. Para analizar la repercusión de la merma de la inversión en I+D, tenemos ya al otro lado del teléfono a Daniel Marí Ripa, del colectivo de investigadores precarios en Asturias. Buenas tardes, Miguel. Hola, buenas tardes. Bienvenido a La Persiana, en primer lugar. Bueno, encantado de estar ahí, contarme. Bueno, ya sabemos que el tijeretazo a nivel estatal va a ser del 25%, pero en Asturias, además, aún ni siquiera se han presentado los presupuestos. ¿Cómo crees que afectará esto a la comunidad científica? Bueno, nosotros ya veníamos con un recorte de aquí en Asturias de presupuestos desde el momento en que estamos en prórroga presupuestaria. Las nuevas becas para investigación se habían reducido a la mitad, se habían suprimido las estancias de investigación en centros internacionales, o sea que ya la situación nuestra a nivel autonómico ya era incierta y era algo que se reproducía en los presupuestos autonómicos que se iban aprobando, ¿no? O sea, ya veníamos temiéndonos lo peor también con los presupuestos estatales que acaban de salir, ¿no? Yo creo que lo importante es, primero, que ya veníamos con una oleada de recortes. Los recortes no han empezado ahora, sino que ya había habido recortes en el 2011. Lo primero que hizo Mariano Rajoy fue desmantelar el Ministerio de Ciencia e Investigación y pasarlo a Ciencia y Tecnología y pasarlo a Economía y hacer un tijeretazo de 600 millones de euros, ¿no? Y anteriormente con Zapatero ya venía también de hacer recortes a su vez, ¿no? Con lo cual llevamos 3 años seguidos de recortes en ciencia. Y ya este es asombroso, ¿no? Yo creo que es una tragedia para el futuro de la ciencia en España. Antes de continuar analizando las repercusiones, Daniel, me gustaría preguntarte si necesita la investigación de esa inyección pública para sobrevivir. Bueno, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que no se puede entender sino la investigación. Yo creo que existe a veces una tentación, ¿no? De decir, bueno, ahora este año o esos próximos 2-3 años tenemos una mala situación económica, disminuimos el dinero de investigación y ya lo recuperaremos después, ¿no? El problema es que la ciencia no funciona así. Si tú interrumpes la inversión en investigación, tú no retrocedes esos 2 años que no has invertido, sino que retrocedes muchos años atrás, ¿no? Tú, por ejemplo, ¿qué sucede? Has dejado de hacer redes de trabajo con otros centros internacionales. Has dejado de empezar a hacer proyectos que eran punteros en ese momento, ¿no? Esto sucede con muchos países que están en vías de desarrollo, que les cuesta muchísimos años entrar en la escena internacional de investigación, ¿no? En el desarrollo de ciencia, en el desarrollo de proyectos, etcétera, ¿no? Nos comentaba, por ejemplo, una compañera nuestra, ¿no? Está haciendo investigación en cáncer y en ciertos tipos de tumores y sabe que se va ahora a la calle, que no va a haber proyectos a final de año, ¿no? ¿Qué sucede con eso? Sucede que se interrumpe una línea de investigación. Volver a estar en una situación puntera a nivel internacional en esa línea de investigación puede tardar mucho más tiempo que cuando luego se intenta recuperar, ¿no? Eso por un lado. Y luego hay que entender, ¿no? Porque se lanza como la responsabilidad a las empresas, ¿no? Se dice, bueno, las empresas tienen que invertir en investigación. ¿Pero qué clase de investigación hacen las empresas, no? Yo creo que hay una investigación básica o una investigación centrada en problemas de salud, en problemas biosanitarios, en problemas sociales, que tiene que hacerlo la administración pública. Y si no la hace, nadie la hace, ¿no? Entonces se paralizan la forma de innovar y de generar conocimiento, de generar mejoras en la sociedad y también de mejoras a nivel biosanitario, a nivel científico, etcétera, ¿no? Cuando hablamos de innovación, obviamente estamos hablando, como bien decías, de mejora en la calidad de vida. Y cuando hablamos de recortes en este ámbito, también tenemos que tener en cuenta que pues habrá una serie de personas, de jóvenes, la mayoría de las veces sobrecualificados para un puesto de trabajo que no es lo suficientemente competitivo para lo que ha estudiado. ¿Tú crees que con estos recortes y con los que ya se vienen acusando desde hace tiempo podemos temer la pérdida de toda una generación de investigadores aquí en España? Absolutamente, ¿no? Yo creo que, a ver, la Federación de Jóvenes Investigadores surge a principios del año 2000, ¿no? Y surge pues porque era uno de los primeros sectores donde se empezaba a explorar que era esto de la precariedad, ¿no? La gente estaba con becas sin cotizar a la Seguridad Social hasta los 30, 35 años, encadenando hasta 10 años de una beca tras otra, ¿no? A raíz de ahí surge la organización de los colectivos de investigadores. La experiencia en estos 12 años es que cada vez que siempre que hay recortes o siempre que se deja de apostar por la investigación, ¿quién lo paga, no? Pues lo paga la gente más joven y más precaria, ¿no? Entonces, yo creo que es una de las pocas carreras profesionales que conforme tú avanzas de nivel, empeoran las condiciones laborales, ¿no? Tú, por ejemplo, consigues acabar la tesis doctoral, lo normal sería que te estabilizases, pero en la práctica no es así. En la práctica o continúas trabajando muchas veces como asociado o con otras becas en la universidad, cobrando la mitad, o tienes que emigrar al extranjero. ¿No? Y yo creo que, y eso, por ejemplo, en los recortes que se han anunciado hoy, ¿no? No se ha detallado mucho, ¿no? Pero de las cosas que parecen que van a desaparecer, son todas las ayudas postdoctorales de lo que sucede después de ser doctor, ¿no? O sea, te plantas con 30 años, el Estado ha invertido tanto dinero en ti, ha sido bastante precario hasta entonces, pero lo que viene después es aún peor, ¿no? Uh-huh. Es como un billete a cualquier país que fuera de la península, ¿no? Sobre todo esa frustración de no poder emplear todo ese conocimiento en tu país, de revertir o devolver a toda esa educación pública lo que tú has recibido, ¿no? Claro, ¿no? Yo creo que es una situación un poco extraña, ¿no? O sea, para ti te sientes mal porque en realidad lo que te gustaría es poder desarrollar todos los conocimientos que has adquirido, ¿no? O todos los proyectos que estás desarrollando. Ves que en otras universidades, en otros países, tienes la posibilidad de hacerlo y que te acogen de buena gana, ¿no? Y que aquí no entiendes por qué alguien que invierte 10 años en formar a una persona, cuando esa persona está formada y puede devolver a la sociedad lo que el conocimiento que tiene, lo que le dicen es que ya no hay futuro para ella, ¿no? Y en realidad... Sí, sí, adelante, sí. Adelante, Daniel. No, yo creo que claro, que existe escondido una apuesta por mantener la investigación y la educación en las universidades en base a empleos precarios, ¿no? Uh-huh. Yo creo que estabilizar a la gente requiere también por apostar por otro tipo de empleo, pero mantener empleos precarios quiere decir pues siempre mantener una base de jóvenes investigadores que cobren poco, que tengan pocos derechos y que sean muy temporales, ¿no? Uh-huh. Yo creo que eso es terrible, esa apuesta. Y que trabajen como los que más, además, ¿no? Claro, ¿no? Daniel, ¿cómo se adaptan la ciencia, la investigación, la innovación ante estos recortes? ¿Cuál es la salida? Pues la salida es complicada, ¿no? Porque lo primero que sucede es que se recortan proyectos de investigación en los grupos de investigación de las universidades o de centros científicos. Se empiezan a recortar líneas de investigación. Esas líneas de investigación en la práctica son gente que empieza a hacer el doctorado, exbecarios, ¿no? Ahora con pequeños contratos que desarrollaban esos proyectos. Eso es lo primero que se suprime, ¿no? Entonces, esa gente que estaba esperanzada con hacer una carrera científica ve un futuro muy negro ante sí, ¿no? Cualquier chaval, cualquier chico o chica que esté acabando la carrera o esté haciendo el máster y quisiese investigar, pues tiene un panorama oscuro, ¿no? Porque parte de la financiación para sus proyectos va a desaparecer, ¿no? Uh-huh. Y luego yo creo que se limita todas las cosas más innovadoras, ¿no? Yo creo que se termina apostando por lo más seguro, por el mantenimiento del núcleo duro, ¿no? Y todo lo que está alrededor, pues es lo que empieza a desaparecer primero, ¿no? Bueno, pues Daniel, yo creo que has dejado bastante clara tu postura. Al fin y al cabo nos encontramos ante un panorama de precarización, que eso no va a repercutir nada más que en la merma de calidad de vida de toda la sociedad en general. Pues muchísimas gracias por estar esta tarde en La Persiana y en Agora Sol Radio. Un saludo y hasta la próxima. muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta luego. Lo diverso, lo distinto y lo igual, en una misma vibración que abraza, comparte e integra la grandeza del ser humano. Abrazando culturas. Acercando personas. Recuperando la esencia. Acercando personas. Porque hablamos con propiedad. El movimiento 15 de mayo como síntoma de acercamiento cultural. Acercando personas. Cada miércoles a las 9 de la noche en Ágora Sol. Escúchanos en madrid.tomalaplaza.net. En 1.400 millones de euros se ha cifrado el tijeretazo en políticas de cooperación al desarrollo. Ligeramente por debajo del 0,4% del Producto Interior Bruto y desde luego muy alejado de la promesa que hizo el gobierno Zapatero de elevarlo al 0,7 entre 2004 y 2012. También es cierto que gran parte de la ayuda que tradicionalmente se engloba como ayuda al desarrollo consiste en proyectos de cooperación destinados más al establecimiento de nuevos posicionamientos internacionales, véase casos como el de Níger o Libia, que para producir un verdadero cambio en los países con los que se coopera. Para analizar en qué situación se va a quedar la ayuda al desarrollo en España, tenemos ya a Mercedes Ruiz Jiménez, presidenta de la Coordinadora de ONGs para el Desarrollo. Buenas tardes, Mercedes. Muy buenas tardes a ti y a las personas que nos estén escuchando. No sé cómo es tu nombre. Yo soy Gerardo y también te habla María, que bueno, tanto monta, sí. Monta tanto en esta persiana que hacemos. Muy bien, porque me gusta conocer los nombres, Gerardo y María. De acuerdo, estoy a vuestra disposición. Pues Mercedes, ¿podría hacer una primera valoración de la nueva aportación presupuestaria al desarrollo? Respecto a lo que nos concierne, que es a la cooperación al desarrollo, el recorte ha sido brutal. Estamos viendo las consecuencias que esto puede tener, pensando en nuestra los países con los que estamos colaborando, que son 127 países, con más de 82 millones de personas, casi el doble de la población de España, y personas que viven, muchas de ellas con menos de un dólar, que están en situaciones de exclusión social, de marginalidad muy fuerte, no comparable con lo que nosotros vivimos y conocemos aquí, y por lo tanto ponemos rostro, y nos parece que es una tragedia humana, se haya decidido recortar sobre todo en los presupuestos en cooperación al desarrollo. Un ministerio que el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación pierde la fe de cooperación en estos momentos en que hay compromisos nacionales e internacionales. Está el compromiso del Pacto de Estado que firmaron todos los partidos en el 2007, está el compromiso internacional con Naciones Unidas de llegar al 0,7, que en lugar de adelantar hemos ido para abajo, la bajada va a ser muy grande, muy fuerte, no sé si estaremos quedándonos en el 2012 en un 0,20%, habiendo llegado al 0,46%, Y bueno, todo esto nos crea una situación realmente de una gran incertidumbre, y sobre todo, como se estaba diciendo, pensando y nos, pensando en que es un golpe brutal para la ayuda a tantos millones de personas y pueblos que son los más pobres del planeta. Mercedes, no sé si podríamos ir a ejemplos concretos de qué proyectos están realmente con la soga al cuello. Bueno, hay proyectos que ya se han cerrado, ¿eh? Porque esta reducción viene ya desde el año 2010, desde antes. Ya hay proyectos que se han ido cerrando, que ha habido que reducir. Yo escuchaba el otro día Acción contra el Hambre, que había tenido que reducir y cerrar proyectos en el Sahel. Nosotros y nosotras, que tenemos ahora mismo 6.000 proyectos en ejecución, con este recorte nos vamos a quedar en un tercio. ¿Dónde vamos a reducir? No podemos decirlo todavía, es muy pronto, pero sí sabemos que la cooperación española va a reducir fuertemente en África, donde son los países más desfavorecidos y más pobres, y que en otros contextos, en América Latina, va a haber también reducción fuerte de proyectos. Todavía no podemos determinar exactamente en qué lugares y en qué sitios. Mercedes, que el recorte se va a dar. Sin embargo, queremos seguir, no queremos perder la esperanza y queremos seguir pensando y creyendo de que va a ser revertible, que vamos a poder negociar algo para que no sea tan fuerte esta reducción. ¿Es cierto que no todo lo que se mete tradicionalmente en los presupuestos como ayuda al desarrollo es realmente ayuda al desarrollo? Es decir, ¿hay cierto interés geopolítico muchas veces en cómo se reparte esa ayuda a la cooperación internacional? Por supuesto. Por ejemplo, en la opción por América Latina está muy marcada por la internacionalización de la empresa española. La presencia de empresas españolas en América Latina es muy fuerte y, en cierto modo, pues probablemente América Latina, no probablemente, sino lo ha dicho el ministro Margallo, América Latina, sobre todo América Central, va a seguir siendo una prioridad. Sin embargo, tememos que haya un retroceso en relación con África, ¿no? Luego también hay una reducción, es decir, nosotros estamos hablando de que en la Agencia de Cooperación Española, del presupuesto de la Agencia de Cooperación Española, nosotros tenemos una parte que es lo que es la financiación de organizaciones no gubernamentales. Da un recorte que se va a quedar en una proporción baja en relación con lo que se estaba gestionando hasta el momento. Va a quedarse en la mitad de lo que hasta ahora era el presupuesto de la Agencia de Cooperación, y de ahí, claro, nosotros no sabemos todavía en qué vamos a quedar. También está el Fondo del Agua, que se reduce, que también se computa como ayuda oficial al desarrollo. Está el FONPRODE, que también se computa como ayuda al desarrollo. Sin embargo, hay una preocupación que tenemos, y es que se reduce tan solo el 42% del total de la ayuda al desarrollo está gestionada por el Ministerio de Asuntos Exteriores en estos nuevos presupuestos, Asuntos Exteriores y Cooperación. ¿Y el resto quién lo gestiona? El resto lo va a gestionar el Ministerio de Economía y Competitividad. Interesante. Entonces nos preguntamos en manos de quién va a quedar la cooperación, cuando hay todo un sistema ya, una agencia de cooperación española, organizaciones no gubernamentales preparadas y experimentadas. No entendemos en la lógica que tienen estos presupuestos. Mercedes, el año pasado se declaró en el Cuerno de África una situación grave de hambruna que tal vez se declaró un poco tarde, cuando ya la situación era bastante sangrante. Antes comentabas que el caso humanitario en África es bastante grave. Por ejemplo, se me viene a la cabeza ejemplos como el de Mali, donde acaba de haber un golpe de Estado con el consiguiente... Perdonad que haga un apunte aquí. El gobierno español se ha posicionado como ayuda de desarrollo en Mali para el próximo año antes de saber el golpe de Estado. No sé qué efecto habrá, sobre todo teniendo en cuenta el caso de Níger el año anterior. En cualquier caso, gracias por puntualizar eso, Gerardo. Se habla de que puede haber también una grave situación humanitaria tras ese golpe de Estado y el conflicto armado. No sé si los recortes pueden afectar... ¿Disculpa? Ya está viendo un éxodo. Se está dando ya un éxodo de población. Entonces, no sé si estos recortes pueden afectar también a la cooperación en aquel país. Yo, si tienes que tener, espero que no. Confío en que no. Pero puede darse. O sea, no tenemos mayores datos y en estos momentos todavía no tenemos una interlocución con el ministro ni con en estos momentos directa con la agencia de cooperación para saber tener más información. El ministro nos había dado una entrevista la semana pasada, que un par de horas antes de desplazarnos al ministerio nos avisaron de que no nos iba a recibir por cuestiones de agenda, supongo. Por lo tanto, no sabemos, no tenemos información mayor. Bueno, ya iremos hablando de ello conforme vayáis teniendo vosotros también más datos. Para terminar esta entrevista, porque tenemos que abordar otros recortes que está sufriendo la población ahora mismo, ¿dónde hace falta más esta ayuda y hasta dónde van a llegar las ONGs y la sociedad civil para suplir el déficit que van a hacer los gobiernos, no solo en español, sino en todo el mundo, aunque otros países no han recortado, como por ejemplo el Reino Unido? Bueno, el caso es las organizaciones no gubernamentales. Hemos tenido cerca de 7.000 proyectos en ejecución, en el cual hemos invertido 600 millones por año, de los cuales 250.000 eran fondos propios de ayudas directas de la población, de recursos propios. Intentaremos seguir incrementando, aunque en estos momentos de crisis no es tan sencillo ni tan fácil seguir incrementando, pero seguiremos trabajando, seguiremos creando alianzas con otras organizaciones e iremos viendo dónde podemos obtener algunos fondos privados. Pues Mercedes Ruiz Jiménez, presidenta de la Coordinadora de ONGs para el Desarrollo, muchísimas gracias por haber estado esta tarde en la persiana de Agora Sol Radio explicándonos este tema. Muchas gracias, María y Gerardo. Un saludo. Hasta pronto. Looking for adventure in whatever comes our way. Yeah, gotta go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of the guns and bombs and explode into space. I like smoking lightning, heavy metal thunder, racing with the wind. Feeling that I'm under. Yeah, gotta go make it happen. Take the world in a loving embrace. All of the guns and butts and explode into space. Like a true nature's child, we were born, born to be wild. We can climb so high, I never wanna die. Las cuentas, bueno, hay que decir que primero que escuchamos esta sección homenaje a Carly Ruedas, a nuestro Carlos Rodrigo, que hoy no va a estar con nosotros porque está trabajando en un campamento. y que las cuentas confeccionadas por el Ministerio de Hacienda, por el ministro de Hacienda, perdón, Cristóbal Montoro, se llevan por delante 91 millones de euros destinados a la ley de dependencia. La partida presupuestaria dirigida a esta materia se queda en 1.400 millones. Esta atención depende del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que ha visto su presupuesto reducido en un 13,7% respecto al año pasado. Recibirá en total 2.300 millones de euros. Recordemos, además, que las ayudas de la ley de la dependencia dependen de las comunidades autónomas. Estas dejarán de percibir 283 millones de euros para mantener los servicios que se desprenden de esta ley. Si las ayudas de dependencia ya eran consideradas antes un limbo, porque o tardaban en llegar o no lo hacían nunca, el conflicto se va a ahondar ahora mucho más. Para tratar este tema tenemos ya al otro lado del teléfono a José Ausín García, abogado de la Plataforma de Defensa de la Ley de la Dependencia de Alcorcón. Buenas tardes. Pues muy buenas tardes. Bienvenido, José. Bueno, ¿cuáles serán las repercusiones del recorte en el desarrollo de la Ley de la Dependencia? Pues es difícil prever qué es lo que va a pasar. La idea de la ley era que se financiaba al menos en el 50% con aportaciones del Estado y en el otro 50% o más con cargo a los presupuestos de las comunidades autónomas. Si el Estado retira su 50% de la financiación acordada, pues le está trasladando a las comunidades autónomas la financiación del 100% de las ayudas. Si ya de por sí las comunidades tenían dificultades y venían protestando y venían diciendo que esto era inviable, ahora al faltar el 50% de la financiación, pues no está muy claro qué es lo que va a pasar, pero bueno, en principio parece que todo van a ser dificultades y que se camina en la dirección de ir eliminando las prestaciones de la ley de dependencia, lo cual pues va a crear un problema importante, porque la ley configura unos derechos subjetivos que nacen por el hecho de ser dependiente. Hay un montón de personas a las que ya se ha reconocido esos derechos y no se nos alcanza qué va a pasar si no hay financiación para mantener esos derechos. Y todo eso sin tener en cuenta lo que son efectos perversos de la ley de dependencia. Es decir, por ejemplo, los precios de las residencias, los precios de los servicios de ayuda a domicilio, todo lo que son prestaciones sociales para dependientes, han subido considerablemente su precio, precisamente porque se contaba con que había una financiación adicional. ¿Qué va a pasar ahora con todas esas residencias que están a precios astronómicos, con pensiones congeladas cuando no reducidas? O sea, no sé, yo creo que la que se está montando es muy importante y que no se está teniendo en cuenta que en este lío se han metido ellos solos. Estamos hablando de una especie de inflación, ¿no? De los costes de las ayudas a dependientes provocadas por esas ayudas públicas, ¿no? Efectivamente, eso fue así. O sea, que decir, uno de los perversos de la propia ley fue que los recursos asistenciales para dependientes, puesto que venían en parte financiados por la ley de dependencia, a través, ya digo, de la aportación del Estado de las comunidades autónomas, lo que hicieron fue subir los precios. Hoy en día es prácticamente imposible encontrar una plaza en residencia por menos de 2.000 euros. ¿Cuántas pensiones de 2.000 euros hay? Sin embargo, antes de la ley se podían encontrar plazas de residencia en precios mucho más modestos. O sea, de alguna manera, quienes primero descontaron esas ayudas fueron los propios empresarios del ámbito de los servicios sociales. José, imagino que tu labor como abogado de la asociación también va encaminada un poco a orientar a los dependientes sobre cómo solicitar estas ayudas, cómo gestionarlas y cómo se puede tener el riesgo de perderlas o no. Imagino que haces ese tipo de trabajo. Bueno, se hace de todo, pero fundamentalmente eso es más tarea de los trabajadores sociales y de los centros de servicios sociales. Nosotros lo que hemos hecho desde la asesoría jurídica de la plataforma ha sido reclamar judicialmente en aquellas situaciones en las que habiendo nacido el derecho no llegaba la prestación, o aquellas situaciones en las que el dependiente esperando el que se le reconociera el derecho ha fallecido, o ese tipo tipo de situaciones, o cuando se le ha valorado erróneamente, o cuando directamente se le ha tenido 3 y 4 años esperando y no le ha llegado algo que en principio estaba configurado como un derecho subjetivo. Es decir, nuestra tarea en la asesoría, además de asesorar y no sé qué, fundamentalmente ha sido defender en los tribunales a los dependientes que, en los que había nacido el derecho y la comunidad, por lo que sea, pues no lo estaba concediendo. Y desde tu punto de vista o desde tu experiencia en este área de la ley de dependencia, ¿qué crees que se debería hacer para reformar esta ley de dependencia y que funcionara mejor? No estoy hablando ya de los recortes, sino de cómo se podría hacer que el sistema pues no tuviese esos efectos perniciosos que comentabas antes. Yo creo que una vez que se puso en marcha, que se ha visto que está generando empleo, que se ha visto que está resolviendo problemas y que además, que queramos o no, todos vamos a terminar siendo dependientes, lo que no veo ningún sentido es que precisamente se tenga que recortar ahí. Yo creo que lo que se trata es de mejorarlo, no de quitar una ley que básicamente lo que garantiza es que en ese momento de la vida en el que uno más necesita de los demás no esté desamparado. O sea, me parece que es de una profunda injusticia que los recortes se hagan con los más necesitados. O sea, no a mí me parece que es una barbaridad. Aparte que están hablando del chocolate del loro, están hablando de 280 millones de euros, que son cifras ridículas cuando están proponiendo ahorrar o reducir en 30 y 40 mil millones de euros. Es decir, estamos hablando de cantidades que creo que deberían pues ver cómo recortan, si es que hay que recortar, de otras parcelas, pero no precisamente de esta, vamos. Pues José Ausín García, abogado de la Plataforma en Defensa de la Ley de la Dependencia, muchísimas gracias por estar con nosotros en La Persiana esta tarde. Un saludo, mucha suerte y hasta la próxima. Ya, pues, muchas gracias a vosotros. Gracias a vosotros por el trabajo que hacéis. Hasta pronto. Richard, Fernando, hoy os tengo más enfrente que nunca y estoy como así como amedrentada. Normal, entiendo, porque Fernando da miedo, ¿no? Si me permites te lo diré en inglés. No me amedrentéis a María, que os corto los micros, por lo menos, que es lo único que puedo recortar yo, que no tengo puesto ni... Salvo que nos hagas una circuncisión. Ahora que hablas de recortar micros, sí. Gerardo, creo que estoy un creo poquito que no baja. Sí, estamos así creo todos. Que no tiene micro, Fer, ¿no? ¿No tengo micro? Sí, tiene sí. micro, ah, tiene vale. micro. Lo que, o sea, no... lo que se han amedrentado han sido los micros, en vez de María. Sí, los micros están acojonados, los pobres. ¿Sabes por qué? Porque los han sacado el fin de semana y en... ¿Pero qué dices? ¿Que están almendrados los micros? Sí, sí. Como el crocanti. Frigo. Es que no me entero, ¿eh? Se llaman micrófonos Magnum. Sí. Micrófonos. Vamos a hacer una cosa. Vamos a darle un segundo de respiro a los micrófonos y que se oiga Julio y volvemos. Sí, Julito. Que la gente de esto no se enterará. Que gano con decir. Ya está, ya han descansado los micros. Uy. Esto, que habíamos terminado la sesión, que va, no, pasa el tiempo. No soy tan rápido, o sea, pasa el tiempo, han pasado 3 minutos y no hemos dicho nada. Pues del paso del tiempo vamos a hablar hoy. Fíjate, y además de los 3 minutos convertidos en tercera edad. Exactamente. Qué brillante. Sí. Pim pam pum. Estamos... Toma la casito. Y tiquitaca. Adelante. Tiquitaca. Vamos a hablar hoy de la vejez, porque el viejo continente empieza a ser un continente más bien correoso y corroído. Empieza ya a ser una residencia. Somos... Ya. El continente fósil, lo llaman. Exactamente, ya. Exactamente, podríamos empieza decir a ser el así. Viejo incontinente. Exactamente. Sí. Sin duda, ¿eh? Oye, ¿puedo hacer esto? ¿Inventarme el premio que es el chiste del mes? Claramente. Sí, vaya, pero nos ha terminado el programa. No, es verdad. No. Puede ser superado. Es que ha hecho un chiste como de... A ver, que a Claudia le está dando un ataque, por Dios. Ha hecho un chiste de mearse, ¿eh? Sí, de mearse de la risa. Impresionante. Bueno, pues la vejez básicamente es... Aparte de ser unos ciudadanos que ya empiezan a pintar, empiezan a asomar un pie ya a la tumba, es el hecho de que son una comunidad, pensantes, son un colectivo. Yo creo que son como el pueblo de Israel, ¿eh? Porque han creado su propio estado, Benidorm, que es creación absoluta y única de ellos, ¿no? Luego, pues ya sabéis que la vejez, pues achaques, enfermedades, la demencia senil, por ejemplo. Una víctima de la demencia senil fue Rocío Jurado, ¿no, Fernando? Sí, sí, porque tenía unos pechos absolutamente demenciales, ¿no? Y otra víctima fue de la demencia fue Tony Genil. Tony Genil. Demencia genil. Tony Senil. Pero bueno, hemos hecho un estudio apócrifo. Que sí. No sabemos muy bien qué quiere en decir. En inglés, para... apocryphy. Entonces, apocryph. ¿Te imaginas un Spotify que no tuvieses que pagar que se llama apocryphy? Apocryphy. Pues hemos hecho un estudio acerca de los distintos tipos de terceras edades, ¿vale? Uh-huh. Nos han salido 3, así que serían 9. Exactamente, un triunvirato. El modelo, distintos tipos de ancianidad, el modelo Key Richard Joaquín Sabina, sería un modelo de anciano. Sí, que es una persona que ha hecho todo lo que ha podido para abandonar este mundo. De hecho, ha estado varias veces muerto este modelo de persona. Incluso hay teoría de que están muertos, pero son muy cabezones, ¿no? Entonces, sí. Hay de hecho un fan que estuvo buscándole los hilos a la marioneta de Keith Richards durante todo un concierto y fue, le cogieron los de seguridad y le dieron una somanta de palos en el backstage que para que ¿dónde están los hilos? ¿Cómo se mueve? No lo entiendo. Claro, pues no fue tonto, estaban en la guitarra. Yo tengo un póster de Keith Richards, un artículo de prensa que pone me he snifado a mi padre. ¿Sí? ¿Ves? Es el titular. Oye, ¿y habéis metido en este grupo a Paul McCartney? Porque es el típico grupo de señores que envejecen con cara de señora. Sí. Tú sabes que los Beatles se van a volver a reunir, ¿no? No lo sabía. Estamos esperando a que se mueran McCartney y Ringo Starr. Se reunirán todos en el cielo y los fans se suicidarán para ir a verlos en directo. Oye, pues estás pintándome un panorama maravilloso. Y además, fíjate qué teloneros, ¿no? Whitney, Michael, Amy. Una colaboración con Jim Morrison. Sí. Y Janis Joplin, que están Morrison, ahí. En la, yo creo que no está para colaborar. Sí, es que al fondo de la barra. Es que los mejores ya no están aquí. Están actuando en otro, sitio. En cambio, Bertino Borne. Sí, no. Sí. Bertino Borne no para de sacar discos. Me vais a perdonar que ponga esto de fondo mientras habláis de viejos rockeros. Decíamos que el modelo que Richard y Joaquín Sabina creemos que ya han estado varias veces muertos, pero los han echado del infierno porque es que no tenían todo lo que necesitaban para pasar un día, ¿no? Bueno, sí, Keith Richard tenía simpatía con el diablo, se llevaban bien. Sí, pero a veces la confianza da asco. Sí, al principio Keith Richard vende, que hacemos merienda cena y luego ya, hostia, Keith Richard en el sofá otra vez tocando un solo de guitarra con el porro en la boca que me ha hecho agujeros. Por favor, Keith, vete ya de aquí. A mí me contaron una vez la leyenda, me salgo un poco del tema, me contaron la leyenda de que llevaba rasgadas las yemas de los dedos y las cuerdas de la guitarra llenas de farlopa, que tú fíjate, y según tocaba, pues como que el hombre... Eso me lo contaron. Sí, eso es mejor. Que él es familia, su hermana, que es Kate Moss, son familia, los Kate. El segundo modelo de persona de tercera o cuarta o quinta edad es el modelo de envejecimiento juvenil. Es este hombre que envejece, que parece joven pero está viejo. Sí, Ramoncín, por ejemplo. Donatella Versace. Ana Obregón. Yo le llamo modelo PVC, para viejos con dinero. No, por esta gente no pasan los años, pasan los cirujaños. Sí, había que hacerlo. También está la persona a la inversa, que son los niños... Estos sí que son de amedrentar, con cara de señor. El modelo peco, los pecos, ¿no? Sí. El modelo peco. Pero esta gente de espaldas, los ves de espaldas y parecen pubescentes. Dice, hostia, ¿qué no? Si apaga la luz, son incluso fluorescentes. Iridiscentes, como el rosario. Sí, pero sabéis lo que les conserva, ¿no? ¿El qué? El alcohol. Y el botox también, ¿no? Los litros de alcohol. Y el botox. En combinado tiene que estar. Ponme un botox con un botox con Bombay Sapphire. Bueno, como muestra un botox. A mí me gusta la gente que pide Bombay Sapphire porque tiene por el gusto de decir la palabra, ¿no? Que es muy rimbombayante. No. Los que rimbombayan bien dicen Sapphire. Sapphire. Yo para eso yo prefiero pedir disco coca y ya está. Exactamente, disco coca. Tercer modelo de ancianidad es el modelo Cayetana de Alba, Fidel Castro, Sara Montiel y Carrillo, ¿no? Santiago. Sí, que esto es básicamente un ejercicio de una demostración absoluta de que lo contrario a lo eterno es lo infinito, ¿no? Es el lo preexistente. No se sabe qué edad tienen toda esta gente. Se les ve viejos, pero no se sabe qué edad tienen. Ya tuvieron los 90 hace años. Hostia, sí. Se ha muerto uno hoy de esos. Sí, sí. Mingote. Un homenaje a Mingote, un humorista de Rima Fácil. Es verdad, sí, por favor. Sí, que rima con lote, ¿no? La verdad es que cada vez que perdemos un humorista, nosotros pensamos que es más trabajo para nosotros. Para nosotros. hay que decir que vosotros sois muy buenos humoristas, pero no os he visto dibujar, ¿eh? Ya. ¿Eh? Hombre, pues no. Yo soy exactamente igual de bueno dibujando que haciendo comedia. Pero nosotros dibujamos. Y como amante no tengo precio. Nosotros dibujamos con las palabras, Fernando. Exactamente. Tiene la tristeza. Esta canción se llama Mi querido viejo. Y la ha cogido al azar, linda. Por ahí. Perfecto. ¿Te acuerdas del viejo? ¿Eh? Toda esta gente, Cayetana de Alba, Fidel Castro, Sara Montiel, todos ya en la Wikipedia salen en blanco y negro. Y creemos que si se miran en el espejo también. Espectacular. Además, han tenido 90 años desde los 13, ¿no? Es una cosa absolutamente inquietante, ¿no? Además, es una cosa, yo creo que son como sepias. Yo creo que son sepias, mitad sepia, mitad hombre, ¿no? Sí, y luego tenemos otros casos inclasificables que no hemos sabido englobar en ningún grupo, que serían casos aislados, como por ejemplo Luis del Olmo, ¿no? Que nunca fue joven. Nunca, en la vida. Luis del Olmo, que tiene esta cara de... como de que cuando se te sube por la mañana un regomello, tiene cara de regomello. Sí, se señor. Se sube, sí, señor. La leche con galletas, sales corriendo, se te sube el ácido y se te queda cara y nadie lo sabe. Es eso, está ahí como esa es la cara de Luis de Loro. No sabes si darle la mano o un vaso de agua cuando lo ves. Ahí me afecta mucho a los ácidos estomacales. Solo la palabra de Luis Olmo. Y luego ya por último otro caso inclasificable. Olmosis, es Jordi Hurtado, ¿no? Que ya presentaba un programa en la Edad Media, ¿no? Jordi Hurtado es atrecho. No, tenía un programa en la Edad Media llamado Heraldos y Mazmorras. Ya lo presentó. Sí, de hecho creemos que tuvo un affair con Catalina la Grande. Exactamente. Y luego hay después está el caso de Cristina Almeida, ¿sabes? Que no fue ni siquiera, nunca fue adolescente, ¿sabes? Bien, ha marcado el Barça. Ha marcado el Barça en este momento. Carrusel Deportivo. Ha marcado Messi de penalti. Me alegro mucho como españolista. Ha tirado el palo a lo contrario, el que suele pillar. Bueno, seguimos hablando de la tercera edad, pues nada. Sí, yo creo que es que el problema de la tercera edad. Hablamos antes de que se está acumulando mucha gente y hay que demasiada. Hay que pagar muchas pensiones, entonces el futuro nuestro va a desaparecer en las pensiones de. Mayoritariamente los políticos son todos gente que supera los 55 años, sí. De ahí en adelante. Y casi la gran mayoría de los grandes potestados de la economía superan esa edad. O sea, empieza a ser una especie de lucha de clases, sino incluso generacional. Además que ocupan todos los lugares, todos los estratos de la sociedad. Tú vas a la seguridad social y está lleno de gente mayor. Sí, no, es innegable. Entonces hemos propuesto lo que es el kit del harakiri, ¿eh? Es para que ellos mismos se eliminen así. El harakiri, que es, la opción es clavarse un cuchillo en plan japonés o comerse varios quesitos de kiri hasta que revientas. Sí, y la vaca que ríe pues es la mujer mientras lo ve. El chiste machista del día. Claro, ay, claro. No, era el de las tetas. Ya tardaba en aparecer. Hay que decir que los esquimales lo hacían andando. Los viejos se iban de la tribu. El harakiri se lo hacían andando. No hacían harakiri, sino que se iban más en plan. Es que fría tundra. Se perdían ahí en el blanco y a tomar por culo. Claro. Se marchaban, ¿sabes cómo se llamaba? Aravuelvo. Bueno, este compensa al otro, ¿no, María? Oye, sí, por supuesto. Hay una cosa, también una solución que os voy a aportar yo. Lo que hacen en Estados Unidos. En Estados Unidos a los viejos no los matan. Los mandan a Miami. De hecho, si os pongo esta situación. Benidorm de allí. Claro, que es como un Benidorm, pero que hace Benidorm todo el año. Que es distinto. Pretenden matarlos a polvo. Claro. Sería Benidorm. Y os voy a poner una música que os va a recordar todo esto. Las chicas de oro. A ver, que me hacen quedar mal ahora. Betty White pasando por el salón en ese momento, me acuerdo. Y Sofía diciendo: pues en Sicilia echábamos un chivo desde el campanario y si caía de canto es que iba a haber buen año. Y salía Sofía y decía: ¿por qué no te fuiste a vivir a Sicilia? Pero vamos a ver, ¿era de Sicilia o de Albacete? Quiero decir. Era de Sicilia. Yo creo que estas tres señoras eran la misma de Farmacia de Guardia y las del 1, 2, 3. Son las mismas personas realmente. ¿Sabes? Proponemos también para que la gente mayor se entretenga y no moleste. Bueno, es que no es que no moleste, sino que ya no hay obras. Es que editar postales de obras. Porque esto tendría muchísimo tirón y se vendería mogollón. Claro, y algo que nos ha parecido terrorífico es que os imagináis a Melendi con 67 años en noche de fiesta, ahí con un montón de viejacos viendo a Melendi. Montando pollo ahí en el avión. Un viejo con rastas y tal. O sea, es que. Y con la voz de la rana Gustavo. Porque yo soy moderno, pero cuando sea viejo llevaré los pantalones de pinza esos de mi padre. Esas son preguntas que me hago, ¿no? Hombre, yo pienso que con la edad vas tendiendo hacia complementos y ropa mucho más holgadita y más cómoda. Sí, claro. Sobre ¿no? todo, es verdad, ¿no? Sí, por la impotencia, ¿no? Creo que es. La próstata, a lo mejor también. Yo creo que es al revés, que la impotencia es por eso. Es por... Bueno, pero que se busca ropa más holgada para evitar la impotencia. Vamos a facilitar el demasiado suicidio. Demasiado tarde. Habría que aprender de los raperos que llevan muchos años preveniendo su impotencia. Hay gente que tú ves que va a tener una mala tercera edad. Por ejemplo, yo a mi madre le regaló hace poco un móvil táctil y se pasa el día entero limpiándolo con Cristasol. No, es que se marca los dedos, se marca los dedos. Digo, bueno, yo qué sé, pues papá tiene la cara arrugada y no se la planchas, ¿no? Estaba probando material. No, pero le podías, bueno. A mí, le podías poner dos pinzas detrás de la cabeza. Hablamos que... Como Carmen Sevilla, un esparadrapo así en la nuca. Bueno, Fernando, perdón. Pero hablamos que el programa que más representa a la tercera edad es Saber Vivir. Pero hay que incitar a los ancianos a abandonar el mundo porque no nos los podemos permitir. Entonces, hay un programa que se llame Saber Morir, ¿sabes? De hecho, corría un bulo. Yo creo que es cierto que si tú te veías todos los programas de Saber Vivir, seguías todos los consejos sobre salud, te volvías mueres. Inmortal. Bueno, en fin... Van a retirar también, para favorecer el suicidio, van a retirar las cristaleras... poco conocida, que es la endometriosis, pero tengo que deciros... Nada, un corte de Saber Vivir al azar. ¿Endometriosis no jugaba de lateral izquierdo en el Olympiacos? Sí, pero luego lo cogió Clemente y lo reconvirtió. Medio centro defensivo. Otro que está envejeciendo mal, Clemente. Y de repente apareció Clemente. Como si hubiese tenido una juventud dorada. Bueno, suicidios. Van a retirar las cristaleras del viaducto de la calle Bailén para que así la gente pueda. Para incitar. Suicidio. De hecho, se puede convertir en una disciplina olímpica, ¿no? Claro, sí, suicidio en trampolín. O sea, quiero decir, con las piscinas vacías, los viejos tirándose y ahí podrían haber categorías sub 90, sub 80. Igual hay que cambiar el nombre, en vez de suicidio en trampolín, será suicidio en tranquilín. Un tranquilín, a su ritmo. 90. Como van a sobrevivir. Y ya puesto poner, podíamos inundar la calle Segovia por abajo y poner cocodrilos. Hombre, y si cuando están cayendo tiran la dentadura postiza y no toca el suelo, ya bola extra. O Yajin. Combo. Yajin. Echar a los viejos de la sociedad actual, Yajin. Vale. Podríamos decir a Welling, pero ya lo confundiríamos con las agencias aéreas de la... Pero si está cayendo el viejo en el aire, se saca la postiza y la tira y cae justo en el viaducto, es un puntazo. Impresionante. Que esa dentadura la pueda reciclar una tercera persona o una tercera edad. Y ya por equipos y tal, ¿sabes? Todos a una. Se van a tirar y en vez de la chancla deja la dentadura. Suicidio sincronizado haciendo figuritas en el aire. El siguiente turno va para el reparto de Cocoon entero. Madre mía. Votante del PP que desaparece. Ay. En fin, pero bueno, termina de pagar tu hipoteca a los 80 años y a las sexo, drogas y rock and roll. Sí, es verdad, porque la juventud es sexo, drogas, rock and roll. Pero la vejez, ¿qué es entonces? ¿Eh? Pues será masturbación, carajillo y paso doble. Hemos de suponer. Yo creo que es turbación, carajillo y paso doble. Bueno, turbación. O menos turbación. Menos turbación, que es tocarse con cuidado. Menos turbarse, ¿no? Claro, menos turbarse, tocarse con cuidado. Eso esto es de la pureza increíble. Eso es de José Luis Coll, no el mío. Tocarse con cuidado, con mucho tacto. Y vamos a nuestro bloque de corruptos que vamos lanzados. Venga. Sí. Ay, corrupción en Miami. Voy. Vamos. Hace la gaviota. Me encanta este tema, me encanta. En corruptos de ayer, hoy y siempre, Hacienda. Por cierto, me compro un traje blanco para esta sección, iría maravilloso. Vamos, Sonny Crockett y el negro. Esta semana el corrupto es Hacienda, porque una noticia que ha tenido mucha polémica, que ha generado mucha polvareda esta semana, ha sido la famosa amnistía fiscal. Que ha levantado mucha polvareda, quiero decir, en el Parlamento, ¿no? Que ya hay, suele haber ahí polvo, en los baños hay unas polvaredas ya grandes. Sí, amnistía fiscal que solo pueden pagar el 10% de los ingresos no declarados, todos aquellos ciudadanos. Explícalo bien para que la gente lo entienda. Sí, bueno, tampoco yo tengo un máster en microeconomía. Yo voy al día y bueno, en fin, pues eso, toda la gente que haya defraudado al erario público, es decir, que ha comprado cosas, ha ganado dinero sin declararlo, pues ahora dice, oye, que yo me he llevado 300 millones, venga, no pasa nada, páganos solo el 10%, cuando de normal declarando sería un 23%, uh-huh. Entre IRPFs, dimes y diretes. Se premia a la gente que estafa Hacienda. O sea, es que decir, se deberían recaudar 25.000 millones de euros y solo se van a recaudar 2.500. Exactamente. Efectivamente. Por lo que nosotros tenemos la teoría que Hacienda ya no somos todos, Hacienda ya no es nadie. Claro. Ni Dios. Sí, sí. Hay que hacer la matización de que los ingresos no declarados no es cuando entras en una clínica de desintoxicación sin que se entere la prensa, ¿vale? Eso es por lo que te llevas por la patilla. Vale. Exactamente. Sin aplicarle el IVA, el RPF y el direte. Le hago un descuento, si quiere, y lo hacemos así bajo cuerda, y yo le alicato todo hasta el techo, que le va a quedar impecable. Bueno, y cosas como esa. Bueno, pues sí, en fin, pues de hecho ya Camps ya ha ido a saldar sus cuentas con el erario público y ha entregado su 10%, ha entregado una corbata. Berlusconi definitivamente ha manifestado que se quiere empadronar en España, concretamente sí. En Valencia. Y lo mejor es en Marbella, que la gente está eufórica. Explícales, Richard, lo que está pasando en Marbella, que es muy fuerte. En Marbella pues han declarado 15 días de festejos populares, claro, como no podría ser de otra forma. Sí. En fin, el carnaval de Río se va a quedar se va a quedar en las fiestas de mi barrio comparado con lo que van a montar en Marbella. Pensábamos que esto se podría aplicar como robar al erario público, que me ha encantado. Sí. Que por el erario es como un herrador y mi tío Hilario juntos, ¿no? Oye, en cambio el erario, ¿no? El erario. Ahora por me encanta. El erario, pues yo... Es un delito, ¿no? Eso es, ¿cómo se le llama eso? No sé cómo está. ¿No? Pero tiene nombres así más. ¿Hurto? No, es un... No sé cómo evasión se llama. Fiscal. Evasión fiscal. Evasión o victoria, gran película. Exactamente. Fraude fiscal también. En este caso, evasión y victoria. Efectivamente. Sería, ¿no? Entonces, nosotros comparamos con otros delitos se utilizase esta mano blanda de la misma manera. Por ejemplo, mano blanda. No, que me ha gustado mucho esa expresión. Es que en el entorno de pajilleros me llaman así, ¿no? ¿Sabes quién te da la mano y la tiene blanda siempre? Los curas. Yo siempre que le di una mano a un cura, la tenía blanda. ¿Y para qué se la das? Porque no me quedaba otra. Porque era pequeño, tenía que hacer lo que decía. Los curas, desde que no reparten hostias, no es lo mismo. Era darle la mano a un cura era como intentar coger un polo al revés. ¿Tú quieres decir que el tejido de los dedos de los curas es como gelatinoso? Sí, sí, claro. Se ve una mutación por cuando leen Lucas 15. Eso ya lo explicó Darwin. Depende de lo que haces, pues la mano les está mutando a un apéndice más turbocoidal, ¿sabes? Bueno. Pero bueno. Estabas diciendo que se podría hacer algo así con otros delitos, como por ejemplo... Como por ejemplo la pederastia, ¿eh? Creo que, por ejemplo... O sea, acabas de hablar de curas y ahora hablas de pederastas. Es que luego nos dicen. No, pero es una mera coincidencia. El que quiera atar cabos, pues que se vaya al mar. Exactamente, muy bien dicho. Hay que incitar a la gente a reconquistar los mares. Yo realmente pues eso, pues a los pederastas en vez de condenarlos a la cárcel, pues les condenas a la cárcel pero les regalas unos pósters de parchís, ¿no? Sería una cosa sería parecida. Super. O a Gaddafi, ¿no? Pues le dejas un año sin cirugía estética. Exactamente. Bueno, aunque ya se va a tirar unos cuantos. Exactamente, parece que no va a volver López. No hay operación que le salve. No, ya. Bueno, ya para el Museo de Cera lo dejas, la reconstrucción. Bueno, museo de plástico. Con la máquina de quitayernos. María creó una cosa que, porque dijimos que iban a retirar las figuras de cera del museo. Sí, me acuerdo. Y que iban a utilizar la máquina. Fue uno de los grandes, de los hits. De los grandes momentos. Y creo que yo no estaba ese día, además. Sí que estaba. Tú siempre creo que fue mi único chiste bueno en el programa. No, has tenido algunos. ¿Cuántos? Sí, tú tiendes siempre a infravalorarte mucho, María. Luis de Windows. Eres un verbal. Tú tienes eso, tienes el... Te estás devaluando como el yen. Continuamos con los corruptos de hoy, sí, ayer, es como, y de siempre. Sí, pagar el 10% a un ladrón es como, pues no sé, pues si al asesino de la baraja pues le obligas en la cárcel a jugar al dominó. Por ejemplo, la pena, ¿no? Mínima, ¿no? En fin, que la cosa está jodida y, sí. Y no sabemos, realmente no vemos justicia por ningún lado. ¿Eh? No... Lo único aspecto positivo que vemos de esta, ¿cómo la he llamado? Evasión fiscal. Amnistía fiscal. Es que, bueno, nos va a enseñar a valorar el lado positivo de la corrupción. Porque cuando no la tengamos... La echaremos de menos. Bueno. Sobre todo nosotros. Detrás de un maltratador, de un asesino, de un ladrón, siempre hay una persona. Eso, la gente no tiene sentimientos, ¿no? No lo ven. Gente que a lo mejor te está robando y está hundiéndote la vida, pero no lo quieren hacer. Lo están haciendo porque en una situación de coyuntura económica, con un marco trágico, incomparable. Y complejo. Y lo hacen porque no les queda otro remedio. Pero esa gente está pasando lo peor que nosotros. Yo solo tengo una cosa en contra de los maltratadores, los asesinos y los ladrones, que es un spray de pimienta. Y esto ha sido todo por hoy. Pues muchísimo. Yo tengo un rolón de apio. Hostia puta, un rolón de apio. Yo creo que a mí me funciona más que si me quieres repeler por a mí, cierto, más que el spray de pimienta. Antes de, para cerrar, si me permitís, mis teorías sobre que el sol es un invento de la CIA. Parece que siguen adelante. Sí. He descubierto que el sol es un invento de la CIA. Y que, claro, necesitan tenerlos iluminados para vigilarnos, porque si no, no podrían saber lo que hacemos. Estoy pensando, bueno, María, que tenemos que confrontar a Fernando con el profesor Ochoa ya. Sí, ya, sí, sí. Porque, no, porque... Es el momento, porque, él es... Sí, sí. Pero matiza eso, no es que sea un invento de la CIA, es que hay una cámara ahí. Pasa que con la luz no la vemos. Claro, hay eso es flash. Por eso te es el típico truco de interrogatorio. No mires al sol, porque claro, está feo mirar a la cámara. Y diréis, ¿por la noche qué pasa? ¿Por qué no hay luz por la noche? ¿Eh? Pues la noche apagan porque llegan unas facturas de luz al Pentágono que te cagan, ¿sabes? Y porque además tienen que iluminar a los del otro lado, ¿sabes? Pero si no es imposible. Y después hay una teoría de los reptilianos que sostienen que puede ser que sea una bombilla de bajo consumo y que la luna sea el sol encendiéndose lentamente. Sí. Pero estamos investigando. De hecho, siempre que dicen que hay un eclipse es porque están cambiando la bombilla. Y que Freud decía que todo es sexo y yo digo que ya nos gustaría. ¿Eh? Amedrentada empecé, amedrentada me dejáis. Muy bien, Fernando, pues amedrentada. Pero amedrentadamente satisfecha, entiendo. Claro, porque supuesto. Te has reído, ¿no? Digo. Sí, sí, como siempre, claro. Y tú también, Claudia, ¿eh? Yo sé pues... que tú lo has pasado. Bueno, besos de crocanti para todos. Un respiro a Claudia, que tiene sección ahora y nos va a llevar a Galicia, nada más y nada menos. Ay, yo vengo de allí este fin de semana. Ay, no jodas, enséñame tu bolsillo. Como tengas un mechero, no vuelves a entrar. Galicia, tierra de grandes polígonos. Sí, bueno. Sí. Hasta la próxima. Ha cogido un gramo de más en Galicia, me parece. Que deja ya de decir eso. ¡Chao! Y con esta música folclórica gallega damos la bienvenida ya por fin esta noche a Claudia González. Claudia, buenas noches. Muy buenas noches, saludos. Comentábamos antes con Richard y Fernando que hoy nos ibas a hablar de Galicia. ¿Por qué? Pues por una mala noticia que ya todos supondréis. Pero voy a empezar con una leyenda. Se cuenta que Dios, al crear los tres ríos que nacen en la sierra de Oxistral, el Eume, el Landro y el Masma, le prometió un hombre a cada año al que llegase primero al mar. Traicionado por los otros dos, que lo dejaron durmiendo, el Eume tuvo que cruzar valles y montes para ganar. Por eso salió bravo y agreste, y ante la aparición de los embalses en su cauce, también se llevaba cada año la vida de un hombre. Desgraciadamente, hoy es el hombre el que se ha llevado la vida de lo que crece alrededor del Eume. El pasado sábado 31 el fuego acababa con más de 750 hectáreas, según el gobierno gallego, más de 2.000 según el alcalde de una de las localidades afectadas en el corazón de este ecosistema, ejemplo de bosque atlántico más importante de Europa, las Fragas de Eume. Las Fragas son un ecosistema de importante biodiversidad formado por las riberas de los ríos a su paso. Debido a su gran fertilidad, fueron muy explotadas y es difícil conservarlas en las mejores condiciones, a no ser que se encuentren en zonas de acceso difícil, que es el caso de estas fragas. Por ello, fueron nombradas Parque Natural ya en 1997. Y aunque lo que más abunda en ellas es el roble, también hay otras especies como chopos y alisos, helechos y musgo. Además de esta vegetación, su fauna, entre la que se incluyen especies endémicas y en peligro de extinción, 5 municipios fueron también afectados el pasado sábado, con más de 200 personas desalojadas. Pero lo peor de todo será la gente que puede estar por ahí, que puede estar pasando día tranquilamente por ahí, que haya gente que no se dé cuenta de estas cosas y que haga esto que no ten perdón. Eu teño visto, teño apagado o lume cando eu era chavala, pero con xestas, pero non había esta cantidad de lume, eu non sei. Esta última señora que hablaba para a Televisión de Galicia señalaba que los incendios que ella apagó de joven, que los hubo, pues no eran tan importantes como este, probablemente porque no fueran provocados. A diferencia de esta tragedia que comenzó en más de un foco, que aumentó con el viento y fue aguzado por la sequía prolongada. Entre las posibles causas de este incendio, que señalan también las organizaciones ecologistas y piden una investigación exhaustiva, es la de las minas de Andalucita, que colindan con el parque y se encuentran sospechosamente al límite. La concesión minera de Pico Bello, aprobada en 2010 por la Xunta de Galicia, es la empresa causante de las protestas que ha habido ya desde 2010. Y junto a este foco inicial del incendio, que está en el municipio de Acapela, beneficiaría así a la empresa coruñesa de inversores británicos y sudafricanos la extracción de este material que se emplea en la fabricación de hornos industriales para la química, la siderúrgica o la metalúrgica. Una información que no se está escuchando precisamente demasiado en los medios convencionales. Es más, de hecho se ha minimizado la importancia del incendio. Se ha dicho que se puede recuperar en poco tiempo, que no ha llegado a quemar el bosque entero. Precisamente, pero algunas organizaciones pues ya lo están denunciando, ya se lleva desde 2010 protestando y algunas organizaciones ecologistas así lo proclaman. Y Claudia, ¿qué otras pérdidas ha habido en este incendio? Porque como sabemos, en muchos casos de estos pues suele haber muertes de bomberos o de incluso voluntarios que acuden a sofocarlos, ¿no? Pues eso es, no es la primera vez que asistimos a la pérdida de vidas humanas, como el pasado verano, bueno, hace dos en Cuenca, ¿no? En las tareas de extinción. Y por otro lado, tampoco olvidemos la importancia del turismo rural y de naturaleza de la que viven multitud de familias en este entorno del Parque Natural de las Fragas. Y hablando de las familias gallegas, llama mucho la atención porque precisamente la sociedad gallega ha demostrado siempre se ha demostrado muy solidaria, ¿no? Ante desastres como este, pues como el del Prestige, por ejemplo, o como otros muchos incendios que cada año asolan a Galicia. Pues precisamente ayer ya nacía la plataforma en defensa de las fragas de Ume, en la que ya se han recabado unas 700 firmas. Se fundó ayer mismo en la manifestación en Ponte de Ume con el fin de demandar el compromiso de los poderes políticos para evitar que se repitan estos hechos. Está formada por varios grupos ecologistas que de momento todos ellos pues han acusado a la Xunta de Galicia de recortar en 20 millones de euros los presupuestos para prevención y en 2 millones para la extinción, de promover una ley de montes que reduce las franjas de protección, de precarizar los operativos de lucha contra el fuego, de fomentar la plantación de especies que favorecen estos incendios y de llevar a cabo una estrategia de demolición controlada en estos espacios. Todas estas iniciativas fueron llevadas a cabo por la actual Xunta de Galicia y muy poco ajenas a la catástrofe que ahora sufren en Fragas de Ume. Así que esperemos que todo ello no quede en el olvido dentro de unos pocos meses o semanas, como suele pasar a veces, ¿no?, con estas cosas, y que además haya una pronta recuperación, poco progresiva, ¿no?, del área, y exigimos ya desde aquí una política forestal mucho más responsable, ¿no? Como decías, Claudia, también es bastante grave que en los medios de comunicación este tipo de sucesos, como son los incendios, se traten de forma cíclica, como si se estuviese cubriendo la Semana Santa, ¿no? Es decir, en abril siempre cubrimos las procesiones, pues en verano los incendios, y luego nos olvidamos. Pasa a menudo con esto y con muchas otras catástrofes, pero bueno, yo creo que esto nos toca a muchos y que bueno, que ya es hora, ¿no?, de exigir eso, precisamente una política forestal mucho más responsable de la que tenemos en la actualidad. Uh-huh. Y que en relación a lo que hablabais antes, que los recortes que se están haciendo no pueden afectar directamente a estas labores. Y hablando de la gestión de los bosques, España es el país de la Unión Europea con mayor porcentaje boscoso, y la mitad de esos bosques son de gestión privada. Es otro dato, de hecho, bueno, año, no sé si este o el anterior, 2011, ¿no?, fue el año internacional de los bosques y se recogieron muchísimos datos sobre esto que dices, María. Uh-huh. Pues, Claudia. Yo puedo mandar un saludo a todos los gallegos que tienen que ver cómo permanentemente incompetentes gobiernan su tierra y destrozan sus recursos. Esperemos que, si tiene que arder un solo árbol más en Galicia, sea de eucalipto. No vendría mal. Claudia González, muchísimas gracias por estar una semana más con Sol sin Playa. Te esperamos aquí el próximo martes. Pues hasta entonces. Bueno, no te vayas muy lejos, que tendrás que echar la persiana con nosotros, ¿no? Pues ahí echaremos. La persiana analógica. Otra semana más. Muchísimas gracias a todos y todas las que habéis estado al otro lado del ordenador, al otro lado de los televisores en el canal 33, escuchando esta persiana. Nosotros nos recogemos. Deciros que el Jueves Santo, nosotros somos muy devotos, y el Jueves Santo descansamos por los clavos de Cristo. Somos devotos, pero... De los de votar. De los de votar todos los cuatro años. Era un chiste electoral. Mira, había un tuit hoy un poco anticlerical, pero voy a reproducirlo. Decía The Cabridge, al que recomiendo seguir. Decía: todas las Semanas Santas me asomo a la ventana y dedico a las procesiones, unas cuantas saetas. De hecho, este año me he comprado una ballesta nueva. En fin, seáis cristianos, católicos, o protestantes, u ortodoxos, o musulmanes, o ateos, o confucionistas, o budistas... O reptilianos incluso, o adoréis a, yo que sé, a Monra... O patólicos, como decía Leo Bassi el otro día. O patólicos, que sepáis que, bueno, que después de la Semana Santa nosotros volvemos dispuestos aquí a dar un poquito de guerra. Claudia, ¿qué, lo tienes cogido? Bueno, ahí va, vamos a intentarlo. Venga, cuando Una. Quieras. No, graba ya sola. Yo sola. Sí, ya sabe, venga. Venga.